Muy buenos días, Quito, buenos días, Ecuador, buenos días, mundo. Gracias, gracias mil por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias mil por permitirnos acompañarlos a través de los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura. También a través de la www.radiocce.com. También nos pueden escuchar a través de la Play Store. Entren al Play Store y descárguese en la app de Radio CCE HD y nos podrán llevar en sus celulares, en sus tablets, en sus dispositivos inteligentes. También nos podrán escuchar a través de la www.casadelacultura.gob.se. ¡Ven, me las sé toditas! Y pues están en contacto con nosotros a través del 2220966. Yo no soy Ortega Mayla, mi nombre es Franklin Cruz. Eso se los digo a los amigos Pancho Viracocha y Adrián Torres, por si acaso, y el Pancho en los controles. Gracias, amigo, bienvenido en este día. Y no estoy solo en cabina. Lo que estábamos escuchando a propósito de Matita de Perejil, ese precioso albazo de los hermanos Niño Naranjo, ¿ah? ¡Qué cancionzaza! Y de esa forma les doy la bienvenida a esos ojitos preciosos, a esa sonrisa cautivante, a esa amiga entrañable, mi querida Ojitos, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Franklin, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los oyentes que nos están escuchando ya en casita, quizás en el auto o por donde vayan, pero muchas gracias por contactarse con nosotros, conectarse ya a través de la www.radiocce.com o a través de la 940 AM. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias. Y bueno, no, también no estoy sola, ¿no? Estoy también con mi gran amiga Maggie. Buen día, Maggie, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto poderles saludar en este domingo de mucho calor, así que vamos a disfrutar del como tú. Así es, estos días han estado bastante dañados por los rayos ultravioletas, así que ya saben, las recomendaciones es que no se salga de casa, a menos que se tenga que hacer, que se salga muy protegido. Si es posible, salgan puesto una funda reflejante para que no les pegue el sol completo de lleno a ustedes. Así es, y Franklin, permíteme tomarme este minutito para darles la frase del día. Corre como el viento, no dejes pasar las oportunidades que alimentan tu alma. Arriésgate y no tendrás tiempo de arrepentirte. Corre, no mires atrás y permítete gozar cada gota de alegría que la vida te da. Mereces lo mejor. Leo Pavone. Y bueno, empezamos este gran programa y sin antes recordarles que hoy, también tendremos un super programa, ¿no? Vendrán nuestros invitadazos cantares del viento más adelante, oye, ¿no? Oye, me la quería guardar de sorpresa, ya lanzaste la bomba. Cantares del viento en esta mañana de domingo estarán aquí en la Radio Casa de la Cultura en este programa como tú, el Willy Mora, le conocen de varios nombres, pero el señor Mora estará aquí, el fundador, el creador de esta insigne agrupación quiteña con 25 años de trayectoria. 25 años de trayectoria. ¿Cachan lo que es tener 25 años de trayectoria ininterrumpidos haciendo música y música andina, música de las mejores? O sea, no sé, estoy emocionadazo. Y al mismo tiempo, los muchachos, mientras tanto, nosotros aquí estamos compartiendo con el resto de amigos y compañeros. Ah, por cierto, un saludo para los amigos de Ser Más Animal. Ya se retiró la manada, ahorita ya cada quien van a sus distintas actividades. Y nosotros, así pues, nos quedamos aquí ya, nos tomamos la posta de este programa. Así es, un saludito. Ajá. Para el Alex, la Nati y el locuaz, que ya mismo viene porque se fue a comprar un cafecito. Sí, nos hace falta, ¿ya? Oye, volvió el locuaz, ¿sabías? Ya te voy a presentar un panel que se llama locuaz, por si acaso no lo conoces. Te voy a presentar un pana que sea el programa. Sí, nuevo compañero, yo también hoy día lo conocí. Nos gusta cargarnos en este programa, así si es. No, ya por eso con me mucho cambiaron. Cariño, sí, sí, todo. Por eso ya me cambiaron de nombre a mí en esta semana, como les contaba. O sea, sí, así son el colmo en qué esta maldad, radio. El que no, aquí el que no corre vuela. Bueno. Un saludo para el Patricio Álvaro, el magíster Pato Álvaro, que es el director de esta radio y que gracias a él nosotros tenemos la oportunidad de compartir con ustedes la buena información, la buena música, la buena conversa, los buenos amigos, los buenos contenidos y sobre todo, esto que nos enorgullece. Algo hecho en el Ecuador. Y así como está hecho en el Ecuador, ¿has tomado agüita de viejas? ¿Han tomado agüita de viejas? Por supuesto que sí, riquísimas sí. ¿Cuál es la agüita de viejas que a más te gusta? A mí me gusta la agüita de cedrón. ¿La agüita de cedrón a ti, sí. Cruz? Hierba Luisa, vean eso. Pancho, ¿a vos te gustan las aguas de viejas? Vean, el agua de manzanilla. A mí me gustan las aguas de viejitas, me gusta mucho la de horchata, me gusta la menta, me gusta, por ejemplo, la de hierba Luisa. Hecha infusión con panela y limón. Esa me gusta llevarla cuando salgo a correr. Entonces es muy, muy, muy buena. Cuando jugaba fútbol hace muchos años, oye, sí, las plenas, ya no he hecho actividades deportivas. Cuando jugaba fútbol, mi hidratante natural era llevarme una botella grande de agua de panela con hierba Luisa y mucho limoncito. Eso sí, me tenía más que listo para seguir corriendo y sudando. Lo natural siempre es mejor. Sí, sí, sí, sí. Ah, y hablando de agüitas así y de agüitas extrañas, un saludo para nuestro amigo Santi del parlante nativo, que ese en cambio sí tiene un fiero vicio. Harto energizante se toma eso, como que fuese agua bendita se toma. Pero hablando de agüitas de viejas, ¿qué tal si les compartimos buena música? Precisamente la canción Agüita de Viejas de la señora María Tejada. La valeriana le ayuda a medio controlar. Con menta y perejil, laurel y girasol, violeta y alelí, se va a sentir mejor. Con taracaco y clavel se quita el suspirar. Con cascarilla y laurel la ruda pa' olvidar. Con estrella de anís y un clavito de olor se sentirá feliz con agua de limón. Con la raíz de un hino va mejor mirar y la caléndula en hojas puede refrescar. Con hojas de jazmín, jengibre y estragón, agüita de toronjil, buena pa'l corazón. Con esta agüita de vieja pronto aliviará. Que me enseñó, diría sin dudar. Cualquier penita de amor, de soledad y sopor, la madre naturaleza cubre tu dolor. La calahuala y el paico puede eliminar. La chuquira agua de campo luego pa' purgar. Y para el mal de muelas hay el estragón con flor de adormidez, eneldo y cedrón. El palo santo y llantén la mejoran en té. Se curan ya del espanto, no hay nada que hacer. Mástico malvicel para cicatrizar, la manzanilla es buena para desinflamar. Hierbas de Santa María pueden ayudar. Con la tisana de tilo pronto dormirá. Romero y sabiduría, agua de cardo en flor, ortiga y verbena, semilla de algodón. Con esta agüita de vieja pronto aliviará. Mi abuela que me enseñó diría sin duda. Cualquier semilla de amor, de soledad y sopor, la madre naturaleza cubre tu dolor. Con esta agüita de vieja pronto aliviará. La madre naturaleza cubre tu dolor. Qué contagiosa canción, qué contagioso tema, qué contagioso tema y qué ganas de un desayuno. En realidad no me di tiempo a desayunar en esta mañana. Un saludo para la Vivi Rodríguez, nos está escuchando la Vivi. Es la domadora del Adrián, entonces es nuestro compañero de la radio, por si acaso. Ya me estaba diciendo que no estoy contestando el WhatsApp y a mi querida Vivi. Oye, por cierto, hablando de todo esto que está pasando en el continente. Esta serie de catástrofes naturales, no sé, yo a veces no entiendo de cómo las redes sociales, que son un punto máximo o exacto, o se puede decir, esa inmediatez que nos permite el uso de redes sociales, de trabajar la información, cómo se manipula para hacer o desinformar o alterar o asustar a la gente. En esta semana andaba circulando un video. Sí, un video, pero no solo es un video, también se viralizó un meme. Un WhatsApp de que hablaba de que los científicos norteamericanos habían predecido un terremoto a escala sudamericana de 9.9 grados, 9 grados Richter, lo cual me pareció bastante feo porque a mala suerte mía me encontré con una señora que había visto esta información y estaba súper asustada, que no sabía a qué iglesia ir, que o sea, estaba así bien alterada por este tipo de información. Y me sorprende de cómo esta desinformación se convierte en este punto de, no sé, descontrol. Sí, de descontrol, y lastimosamente la gente no se ha puesto a revisar un poco más, investigar un poco más. Hay gente que no tiene acceso a las redes sociales bajo un conocimiento más profundo de saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, investigar un poquito más. Si no, se deja llevar por todas esas cositas, ¿no? Eso me alteró mucho, ya que este tipo de mensajes del terremoto de 9.9 grados, de que estamos próximos a recibir un nuevo huracanes en Sudamérica, todo ese tipo de información que se ha estado viralizando, me sorprende por qué dejamos que eso se viralice. Así es, imagínate que el otro día, ayer también, uh-huh, justamente con lo que tú dices, me llegó un WhatsApp que incluso toman el nombre de una universidad de aquí de Quito, del Ecuador. Yo sí, y en verdad, como tú dices, la información debe ser muy responsable por parte de las personas, porque altera la psiquis de la gente. Hay personas que todavía no están preparadas para asumir este tipo de noticias o vivir los eventos naturales que ocasionan. Sí, o sea, y lo que más me duele es que, por ejemplo, este tipo de desinformación errónea, en lugar de ponerle a las personas un poquito pilas, al contrario, o sea, solo nos alteran, pero no nos ponen a pensar de que, bueno, ya, no va a haber un terremoto de 9.9 porque nadie puede predecir un terremoto, uh-huh, pero al menos estamos preparados para una catástrofe en los hogares. No creo. Ya, o sea, vamos por partes. Alguien aquí, de las personas, de las 5 personas que estamos aquí en la radio, 6 personas que estamos aquí en la radio en este instante, ¿Qué más locuaz? ¿Cómo te va a los tiempos? ¿Qué más locuaz? El MC locuaz. Luego les contaré un chiste con el MC, ¿no? Así. Y el Alex Valencia, un saludo, hermano. Salude, compañero. Buen día, el poder de la escena independiente. ¿Qué es usted? ¿Cómo así se ha perdido? Buenos días a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura y el Comutum. Bueno, hemos estado haciendo muchas cosas, salvando el semestre, haciendo reportajes, viajecitos y bueno, ahí recordando todo y sobre todo mandarle un saludo a Fernando Paredes, que es el ecuatoriano que está radicado en México, que está haciendo buenas labores, es un cantante y sí que le mandamos un gran saludo. Fue parte también de la escena independiente antes de que haya ese catastrófico terremoto en México, pero pudimos contactarnos y sobre redes sociales nos comentó que sí está todo bien. Pues un abrazo y esperamos poder tener un contacto con él. Ahora sí, nuevamente pregunto, ¿estamos listos? Alex, poder, ¿tienes el poder de decir estoy listo en mi casa, estoy previsto para una catástrofe natural, Dios no quiera pase, ¿están listos en tu hogar? ¿Realmente sí o no? No. Ya. ¿Cruz? ¿Señorita Cruz? No. ¿Ya? ¿Señorita Barona? 1%. 1%. ¿Pancho? 1%. Nada. Ni sí ni no. Ya. ¿Locuaz? No. Vendrá saludado, amigo, para los micrófonos. Pues bueno, ¿se dan cuenta? Si de nuestra vida depende tener una mochila de emergencia, uh-huh, que debe tener medicinas básicas, botellón de agua, ya, linternas, una radio con pilas, si nosotros depende tener eso en casa, ninguno lo tiene. ¿Saben lo que tendría mi mochila de emergencia? Mi laptop, mis discos duros, y ¿cómo se llama? Y los discos más. No, esos los voy a poner en una caja fuerte, ¿sabes? Si pasa algo, más bien que están ahí protegidos. Entonces, ese tipo de cosas, la mayoría de personas la dejamos por alto. O sea, no tenemos no tenemos alimentos secos o alimentos fáciles de preparar y digerir, no tenemos ningún punto de previsión. ¿Han practicado ustedes, en el caso de que pasase, Dios no permita, una catástrofe de esta índole, cómo van a estar en contacto con su familia, dónde se van a reunir? ¿Han practicado, por lo menos no han conversado? Conversar, sí. Con mis papás sí hemos conversado, con mi hermana igual, que recién nomás vino un integrante a la familia. Entonces es más importante conversar sobre lo que ha pasado en México, y sí hemos conversado. Sí, lo más importante es tratar de prever, dónde estás. Primero, ver dónde estás, si estás cerca de algún lugar libre. Libre de caerse algún un punto de encuentro. Entonces eso es lo más importante que hemos conversado. Tratar de ver por uno y luego tratar de contactarse con la familia, entre nosotros. Pero si estamos en la casa, tratar de salir lo más pronto. No dejar que el miedo te gane. Porque eso es lo que generalmente pasa. El miedo te gana y por no saber cómo actuar, te quedas impávido o inmóvil. Y en caso de eso, por ejemplo, con sus familias, están todos lejos, por decir, pasa una tragedia así, que no, repito, Dios no quiera, tocó madera, han conversado, ¿dónde se van a reunir? ¿Dónde se van a ver? ¿Cómo se van a contactar? ¿Han conversado eso? No, es que el problema es que se da ese tipo de cosas, como tú dices, de prepararnos, de estar con las mochilas y todo, cuando se da el asunto. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto aquí en Ecuador, todo el mundo comenzó a prepararse, que en las escuelas tenían sus puntos de encuentro, que repasaban y todo. Al año de que ya se dio el terremoto, se olvidaron de los repasos, se olvidaron de estar en ese punto, de estar a los chicos incentivándoles a que ellos también se preparen. Ya no hay eso en los colegios. ¿Qué más, Locuaz? ¿Cómo vas? Buen día, hermano, a los tiempos. Vea usted, ¿qué anda haciendo? ¿Qué es usted? Hola a todos nuestros amigos y amigas que están al otro lado de sus aparatos receptores. Bueno, me encuentro muy contento de estar otra vez aquí en el programa como tú. Y les cuento que he estado haciendo algunas cosas en estas vacaciones, proyectos personales, musicales, y también enfocándome en unas cositas que estoy también haciendo por ahí con unos amigos del barrio, retomando la música también. Y bueno, también me he tomado este tiempito para un poco recargar baterías. Estoy en vacaciones, pero ya mismo, ya la otra semana ya iniciamos clases. Entonces estamos con las pilas puestas para todo lo que se viene en esta temporada. Ya, amigo, y ahora sí, la pregunta de rigor: ¿están listos con tu madre? ¿Han conversado? ¿Han tenido algún tipo de prepararse a la emergencia, algo? Sinceramente no hemos hablado nada al respecto, porque sí, porque esas cosas de los terremotos que se dan a veces, informaciones, uno nunca puede predecir un terremoto, como tú bien lo dijiste, y yo sinceramente no creía que eso vaya a suceder, sino que eso sucede al rato menos pensado, como sucedió en México. Y como no sucede aquí hace un poco sí, más de un hace año. Hace un poco, o sea, más de un año, sí. Año y medio, exactamente. Sí, sí, aprovecho también la oportunidad a propósito para mandarle un gran saludo a un gran amigo mexicano, rapero. Él estuvo hace 2 años aquí en el Ecuador, se llama Javier Arreloa, le dicen Sadiquila. Él vino desde México, desde el DF, hace 2 años acá al Ecuador, tuvimos una gran relación. Como amigos, grabamos una canción que se llama Memories en el estudio del Huerto Records. Un gran homie, un gran amigo de ley. Y me llamó mucho la atención porque yo esa noche que fue el terremoto en México, estaba casualmente, no me conecté a internet y estaba viendo la televisión y estaba viendo en internet, estaba jugando. Y el día siguiente veo que él dice, oye, que estoy vivo así, pero muy asustado. Entonces yo de una le escribo y le pongo, hola, ¿cómo estás, brother? Me dice, hola, Locuaz, ¿cómo estás? Me dice, sí, de milagro estoy vivo. Y me manda una foto de la losa y se ve solo las líneas de la losa, o sea, de la casa de él, ¿no? Así solo las líneas, así dice, casi se me cae mi techo. Dice, sí, fue terrible, pasamos sin luz, estaba así como muy agitado. No teníamos agua, no teníamos luz, hay bastantes muertos. Entonces sí fue algo muy, muy grave, que también a nosotros nos sorprendió, a mí por sobremanera. Dije, wow, o sea, uno nunca puede estar libre de esas cosas, igual como sucedió en el Ecuador el año pasado, en el mes de abril. Y ahora en México le mando un gran saludo a Sadiquila, a Javier, y me alegro que estés bien. Y también que esta situación, o sea, nos dé un poquito más de sabiduría, que nosotros como seres humanos igual nunca estamos exentos de cualquier terremoto, de cualquier desastre natural. Pues bueno, o sea, lo importante aquí, lo que hay que tener muy en cuenta es el prepararnos no para una tragedia, sino para evitar que la tragedia sea mayor. En este sentido, no le deseamos el mal a nadie. Queremos darle y enviarle toda nuestra buena fuerza y nuestra buena vibra a los hermanos latinos y al mundo entero, ¿no?, que estén pasando por cualquier tipo de tragedia, en este caso tragedias naturales o las tragedias políticas que conllevan a veces a guerras o enfrentamientos armados. Y de esa forma, pues, seguir colaborando. La mayoría de puestos de recepción de ayudas para los hermanos mexicanos y para los países centroamericanos que han sufrido los embates de distintos cataclismos, de los huracanes, también, o sea, hacer llegar nuestro granito de arena, tal cual, reflejar tal cual como fueron ellos con nosotros cuando pasamos por esta tragedia. Por supuesto, los topos mexicanos vinieron al Ecuador hace ya un año, ¿no? Sí, año y medio, ellos vinieron, ¿no?, los topos mexicanos a ayudarnos. Sí. Ahora es nuestro turno, nosotros como quiteños, como ecuatorianos, debemos ser recíprocos. ¿Sabes lo que me gusta en este caso? Porque aquí no se ven banderas, aquí no se ven países, se ven solo simple y llanamente la fuerza humana, el poder del animal humano que somos para tratar de ayudarnos al margen de qué nacionalidad somos o en qué ciudad pasó. O sea, eso es lo que me fascina de todo esto, o sea, tratando de buscarle algo positivo, ¿no? El que nos olvidamos la nacionalidad y nos volvimos uno tratando de ayudarnos. Vamos con música, ¿les parece? Les invito a escuchar buena música. Sí, pero antes de todo, por favor, gente querida, vecinos, vecinas, Cuando hay este tipo de noticias, por favor, que se informen por los medios locales. Así y es. Nacionales. Ya lo vamos a estar retomando un poquito más. Y a propósito de eso, de fuentes oficiales, quiero mandar un saludo súper, súper especial a un gran amigo que reside en el Distrito Federal, a Marcos Patiño, que realiza la voz principal de Iki, el ave fénix. Un abrazo gigante para nuestro amigo Marcos Patiño. Nuestra solidaridad para con él, con su familia, por lo que está atravesando. Un abrazote de quienes hacemos el Como Tú y el Creando Cultura. Amigo lindo, esperamos que te encuentres bien y que todo sea felicidad y que solamente sean daños materiales. Te mando un besote. Bueno, fuerza para levantarse. Mientras tanto, les vamos a compartir nuestra buena vibra también con algo que nos gusta mucho, muy sabroso. Un bolón de verde, a cargo del señor Héctor Napolitano, bolón de verde. Volvemos en el Como Tú. Ya. Verde su verdad, verde su mirada, verde su pisada. Verde es el camino, es verde su destino. Verde es la esperanza que nunca se pierde. Verde es la mañana, verde el mediodía. Verde es la tarde que me da alegría. Verde la marea, verde las palmeras, verde son las hojas y también tus ojos. Verde es la botella llena de licor. Verde las paredes de ese viejo cuarto. Sueño en sus calzones que también son verdes, y en un desayuno con un bolón de verde. De verde con café. Un saludo al bolón, a

estamos al aire. 2229-66, 2229-66. Pilas, gente, se armó, la que se armó aquí. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias mil, muchachos, por tomarse un tiempito, unos minutos de su tiempo, un domingo en la mañana, que por lo general se lo dedican a la familia, pero esta vez lo vienen a dedicar a la familia del Como Tú. Los amigos, 25 años, lo que son 25 años, imaginan cuánto ha cambiado en 25 años de historia musical. Verás, les cuento, antes de darle la bienvenida, la época de la música ecuatoriana, la época del folclore ecuatoriano, está marcada por dos épocas, un antes y un después. Hubo una época en la que mayoría de grupos folclóricos estaban dedicados a hacer mucha música al estilo boliviano o al estilo peruano. Lo copiaban mucho y por ahí también algo al estilo chileno. Pero hubieron muy poquitas agrupaciones que decidieron romper ese molde, que decidieron cambiar ese paradigma y que la rompieron, como dirían los argentinos. Ay, hablando de otras culturas, ya lo siento. La rompieron porque se animaron a hacer música hecha en Ecuador, música de ritmos ecuatorianos y música con mucha alegría y con mucha presencia. Damos la más cordial bienvenida y los fuertes aplausos para los amigos de Cantares del Viento. ¡Oh! ¡Bravo! Y la pregunta se cae solita. Muchachos, ¿cuál es el secreto para tener una relación así tan viva, tan productiva, tan fructífera, tan llena de gozo? Para tener 25 años de vida. Le damos la bienvenida aquí nomás, mijitos. Así es, mi querido Franklin. Estamos con los chicos de Cantares del Viento. Estamos con Santiago Robles, Willy Mora y Jorge Cruz. Por el momento, bueno, me imagino que son más integrantes, pero aquí están los chicos para presentarnos sus novedades, ¿no? Santi, buen día. ¿Cómo estás? Saluda a la audiencia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación a ustedes, estimados amigos, a todos los radioescuchas y a los que nos están viendo vía online. Estamos aquí contentos, preparados también para ofrecerles una invitación a ustedes, ya que este sábado estamos próximos a cumplir los 25 años, estamos preparándonos para un evento súper, súper interesante, novedoso, en uno de los teatros más emblemáticos del Ecuador, como es el Teatro Nacional Sucre. Sí. Qué chévere, más adelante seguiremos conversando de ese detalle. Willy, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy contento de visitarles. He venido trotando, así que estamos en pleno trote dominical. Muy contentos de poderles visitar. En realidad, estamos haciendo esta gira de medios y obviamente teníamos que acudir a su programa. Estamos justamente promocionando lo que será nuestro evento por los 25 años. Súper chévere. Y también tenemos a Jorge Cruz. Bienvenido, Jorge. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias y muy contento de poderlos visitar y recibir toda esa buena vibra que se siente con todos ustedes. Muchas gracias. Un programa súper chévere. Y contentos de poder seguir en el camino, como estábamos conversando estos micrófonos, en este largo camino y corto a la vez. Y bueno, para venir y conversarles algo más de las novedades de nuestro grupo, ¿no? Yeah. Una pregunta, Willy, ¿siempre sales a correr así en camisa y pantalón de terno? ¿Verdad? No, solo por la entrevista, ¿verdad? Ah, se va a misa, sí. No, por si acaso nomás, ¿eh? Muchachos, 25 años, ¿cómo podría cada uno resumir 25 años de trayectoria en Cantares del Viento? Claro que ha habido gente que está desde el inicio, como nuestro amigo Willy, y hay gente que se ha venido sumando en el camino, pero ¿cómo ha sido? ¿Cómo ustedes, siendo parte ya de esta insigne agrupación, cómo han sido? ¿Cómo definirían estos 25 años? Vamos contigo, mi estimado Santiago. Bueno, no creo ser yo el indicado para darte esos 25 años, porque ese es un trabajo arduo, ¿ya? Bastante trabajo, ese es toda una vida, es poner plata, persona y todo lo demás. Billy, aquí ha sido el gestor de todo esto, de una institución que no solo es una agrupación musical, porque cualquier persona puede hacer un grupo musical. Yeah. Pero hacer una institución, hacer un modus vivendi de todo esto, es un trabajo demasiado fuerte. A lo menos en nuestra sociedad ecuatoriana es más complicado, porque nosotros somos más globalizados que el resto de los países sudamericanos, como es Bolivia, como es Perú, donde tienen más arraigado su cultura musical y dancística, aquí no. Es verdad. ¿Es nosotros verdad? Tenemos nuestro problema porque, como es el país de la mitad del mundo, viene de tendencias de todo el planeta, entonces la gente aprecia más de lo de afuera que lo nuestro. Entonces existe una sectorización, o como le llamaríamos, una preferencia, y inclusive hasta de clases sociales. hasta de clases sociales. Entonces yo creo que lo que nosotros hacemos no es meterle a la gente, sino de que vea y esto, que sienta que esto es nuestro, que esto es algo hermoso, porque nosotros tenemos esta cultura de hace muchos siglos. Entonces nosotros pertenecer a esta cultura, a este país, a esta tierra, nosotros tenemos que devolver ese favor a la Pachamama. Me salto porque quiero hablar contigo al final de esto, Billy, porque estás desde el principio. Y vamos contigo, Jorge. Esos 25 años, porque viniste corriendo, recupera el aliento. Jorge, ¿cómo ha sido en cambio estos 25 años? ¿Hace cuánto tiempo estás tú con la agrupación? Yo estoy 23 años. 23 años nada más. Yo ingresé al grupo, nada más. Yo ingresé al grupo, se puede decir, en el primer taller cultural que formó Will en el barrio de San Juan. Entonces yo ingresé allá y bueno, lo que es la vida, ¿no? O sea, siempre me ha gustado la música y ya llegué a quedarme. Eso. Billy, 25 años. Willy, más bien. Es que te dicen Willy. Te dicen. ¿Cómo no te dirán? ¿Cómo te dirán en la casa, ¿ves? ¿Cómo Willy? ¿Qué no me dirán? ¿Cómo te dirán en la casa? Anda a lavar los platos. ¿Cómo ha sido 25 años? ¿Por qué la persistencia? ¿Por qué la permanencia de hacer que Cantares del Viento sí se convierta en esto? No solo en un grupo musical, sino en esa institución. Claro, yo pienso que la convicción en el ideal que surgió desde el inicio me mantiene vivo. O sea, todos los días pienso en ese ideal, en lo que tengo que conseguir a través de esto. Pienso que, no sé si estaré seguro, pero pienso que para eso he venido acá a este planeta y entonces no tengo que hacer otra cosa más que esto. Ya. 22-29-66 tenemos discos. Gracias a los amigos Cantares del Viento. Llame. Tenemos disquitos para poder compartir con ustedes de la buena música. Hablando de buena música, escuchemos algo de lo que Cantares del Viento nos propone. ¿Qué les parece de los discos que tenemos? ¿Cuál nos recomienda? A ver, podemos escuchar un San Juanito también. Sí. Alternativo se llama, del disco Del Porvenir. Del Porvenir, amigo. Entonces búscale del disco Porvenir la canción Alternativo. Alternativo. Y vamos a escuchar este tema y seguimos con esta pequeña tertulia gracias a los amigos de Cantares del Viento. Thank you. A ritmo de San Juanito, zapateando un poquito aquí en la Casa de la Cultura, Cantares del Viento nos acompaña en esta mañana de domingo. Muchachos, 25 años resumidos, ¿en qué forma han trabajado? O sea, la agrupación Cantares del Viento, como Cantares del Viento, ya no solo hace música, ¿se olvidaron de hacer música? No, mentira. Dejaron de hacer solo música para también pasar a hacer trabajo cultural, y trabajo cultural muy importante, con talleres de música, con talleres de formación artística. Se tomaron la Basílica del Voto Nacional para darle otro matiz, otro espectáculo, una de las tantas cosas que nos fascina del Quito, que es, hay arte y cultura por todo lado, está el viento de cultura. Cantares del Viento, ¿por qué dejó de lado solo hacer música y se dedicó a hacer algo más? ¿Por dónde voy? Vamos. Sabes que eso fue algo innato del grupo. O sea, a los 2 años, imagínate que cuando empezamos éramos unos muchachos. El promedio de edad de Cantares del Viento era 12 años, de edad. O sea, éramos guambras. Pero a los 2 años de haber creado el grupo ya hicimos el primer taller, en donde participó justamente Jorge. Y nació esa inquietud, prácticamente ese era un taller vacacional nada más, pero se nos fue de las manos. Nosotros esperábamos unos 20 muchachos, 25, llegaron 70 muchachos a un patio de una escuelita pequeñita en donde trabajábamos, y lo curioso es que el día que hicimos la clausura del taller vacacional, nosotros ya esperábamos despedirnos de los muchachos. La semana siguiente volvieron todos. Entonces tuvimos que, ese momento, improvisar y a una escuela continua. Y esa escuela ha durado 23 años. O sea, el Centro Cultural ya tiene 23 años también. Se dan cuenta, 23 años trabajando en el Centro Cultural, 25 años haciendo música. Imagínate, muchos niños... Niños de escasos recursos económicos, chicos con problemas de discapacidad severa, jóvenes que han estado en problemas de drogas, maltrato intrafamiliar, pandillas, todas esas cosas hemos tratado a través de la cultura, y lo chévere es que ahora los vemos a los jóvenes en otro camino ya, muchos estudiando en la universidad, muchos siendo líderes de procesos. O sea, se ha visto un trabajo de impacto en voz baja, porque nosotros no lo hemos hecho por fama o por reconocimiento. No, era una necesidad de compartir lo que estaban haciendo y simplemente esos frutos. Dos generaciones se puede decir que han podido compartir con Cantares del Viento. Los que empezamos ¿tres generaciones? Puede ser. Sí, unas 3 generaciones. Puede ser. Imagínate que ahora nuestro charanguista tiene 16 años. 16 años. O sea, ¿cuántas personas actualmente están integrando Cantares del Viento? El grupo de música somos 8. Pero somos una familia bien grande, porque tenemos danza, tenemos muchas actividades alternas, que se unen al trabajo que hacemos nosotros. Ya, vean eso. Ajá. ¿Quiénes faltan de los integrantes de Cantares del Viento actualmente? ¿Aquí? Sí. ¿Quiénes no están aquí? Para darles un saludo. Edwin, que te digo que él tiene 16 años, él es nuestro charanguista. Le sigue Stalin Males, que él es un arpista, él toca el arpa, da conciertos, pero también en Cantares del Viento toca los instrumentos de viento. Él tiene 18 años nada más. Está Javier Gualotuña, Mauricio Aguilar, que él es el bajista, Carlos Mora, que es mi hermano en la batería, alguien más me falta, ¿no? Y nosotros. Qué bien, chicos. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿por qué hacer música folclórica? ¿Por qué hacer música andina que repercute en nuestras raíces? ¿Por qué hacerlo, Willy? Bueno, ¿por qué no hacer reggaetón, que está más de moda? Sabes que eso es una cuestión de amor. Yeah. Yo me enamoré de los instrumentos de viento, de las zampoñas, cuando tenía unos 12 años, 10 años quizás. Y ese fue un amor eterno, fue un amor eterno, porque yo no he podido dejar. Casi la mayor parte de la armonía que nosotros hacemos en el grupo es en vientos. Yo diría que un 70% de los arreglos son en vientos, en zampoñas, quenas, y el resto las cuerdas y el cantante. Un 1% del cantante. Y ahora vamos con el cantante. O sea, lo que quieren demostrar es que todavía sopla. Fue un amor a esos instrumentos, porque evocan lo que es la naturaleza, lo que es el páramo. No sé si han estado ustedes en el páramo, ver cómo el viento hace bailar a los maizales, esa música que tú escuchas de allí. Eso es lo que a nosotros nos llena, ese mensaje andino. Qué chévere, Willy. Santi, ¿por qué hacer música ecuatoriana, en este caso música andina? ¿Por qué cantarla? Yo igual me enamoré desde niño. A mí me gustaba en esos tiempos hacer el boom de la música andina. De los 80, 80 y 90 fueron el boom de la música andina aquí en nuestro país. Y yo me acuerdo clarito que escuchaba Huancara de Chile. Mis referentes son Huancara, Los Carcas y Ayllapu, perdón. Me gustaba bastante, entonces ya de niño, o sea, nunca tuve la oportunidad de tener una zampoña o una quena, o sea, no lo tuve porque no había, mi papá son demasiado conservadores y tienen otra tendencia cultural musical. Entonces yo era la oveja negra de la familia, a mí me gustaba la música andina. A los 15 años empecé yo a tocar ya instrumentos de viento, entonces yo creo que la música, para mí la música ecuatoriana es hermosa. A mí me gusta cantar los pasillos, en cambio. Eso a mí me fascina porque es más romántico. Melancólico. Y a mí me encanta hacer esta pregunta porque eso refleja lo que es uno, ¿no, Jorge? ¿Por qué tocar el instrumento de viento que es la zampoña? Bueno, yo creo que venimos los compañeros que están aquí de ese boom que pegó en esa época. Yo recuerdo que comenzó en esa temporada una moda. Todo mundo con su zampoña, sin tocar, sin saberla interpretar, pero con su zampoña. Y recuerdo que yo también, en ese tiempo yo estaba haciendo, creo, me acuerdo que era, entré para hacer la primera comunión, creo, recuerdo. Y ahí conocí a un compañero que llegó con unas zampoñas y me llamó completamente la atención ese instrumento. Y él no lo tocaba bien, ahora veo que nunca lo tocó bien. Pero en ese tiempo, como él tocaba, o sea, para mí me deslumbró, ¿no? Entonces, a mí me encantó ese instrumento y yo como una anécdota a veces, o sea, yo me le cogía el instrumento y yo le escondía. Porque le decía, ¿quién se me robó mis zampoñas? Y yo la tenía, pero era porque yo quería comenzar a soplar instrumentos. ¿Sí? Ahora entiendo. El estudiante superó al maestro. Y después ya yo obviamente le entregaba, pero ya de ahí fue cuando me enamoré. O sea, y después pasó esa moda de las zampoñas, de las chigras, de andar, pero yo ya no pude desvincularme de eso. Y bueno, y después ya conocer después lo que la riqueza que tiene nuestra música ecuatoriana. Creo que fue el plus para realmente decir, este es mi camino, ¿no? Qué bueno, espectacular conocer los chicos. Sí, por supuesto, vamos con música, Franklin. A ver, propónganos nuevamente algún temita. Estamos así complaciente para demostrar a la gente lo que es cantar es de viento musicalmente hablando. A ver, ¿con qué nos podríamos escuchar? A ver, que hemos hablado de vientos, veamos la canción Guaira. Guaira, ¿en qué disco está? Viento. ¿En este? En el disco Mujer de mi tierra, búscale el tema Guaira. Por si acaso, pilas gente. Si desean un disco, llamen al 2220-966 y aquí enseguida tienen sus discos. Así que llamen, que nosotros estamos aquí prestos y dispuestos. Panchín, vamos con esa canción Guaira y ya regresamos aquí en El Como Tú. Thank you.

Compartiendo una mañana una pequeña tertulia, o más bien una gran tertulia, con los grandes amigos de Canteras del Viento, y no los digo grandes porque estén anchitos, sino grandes porque son grandes amigos. Muchachos, 25 años a festejarlos por todo lo alto. Tenemos una llamadita. Sí, tenemos una llamadita al aire. Sí. Muy buen día, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Bienvenido, bienvenida. ¿Aló? ¿Aló? Aló. Muy buenos días. Mi Clemencia Jaimes, ¿cómo están? Mi querida Cleme, ¿cómo te va? Un gusto. Muy bien, escuchando esa linda música, esta de última canción de Mujer Luchadora, es hermosa. Me gustaría tener el disco donde esté esa canción. Ah, ya, pues te has hecho acreedora. Gracias mil por estar en contacto con nosotros. Vamos a hacer que te lo firmen el disquito. Y gracias, wow. Gracias mil por estar ahí. Asomarás, señorita Bea, entonces ya le tenemos guardado el disco. Ah, bien, muchísimas gracias y felicitaciones por ese lindo programa y también a la agrupación por sus 25 años. Ya, gracias, gracias, mi, gracias. Ya te están escuchando y un saludo para pa los carnavalitos. Gracias, mi querida Clem, estamos hablando, besos, chau. Macho. Ya saben, así que estamos en vivo, ustedes pueden llamar al 2220-966 y ser acreedores de este disco que tengo en mis manos, que ya me lo voy a llevar a mi casita para la familia, así que llamen 2220-966, estamos con los chicos de Cantares del Viento, y bueno, y continuamos aquí en el Como Tú. Jorge, ¿cómo ha ido? ¿Cómo les va y qué van a presentar por estos 25 años? Bueno, como siempre dice nuestro director, los 25 años queríamos y se lo merecía festejarlo por todo lo alto. Es por eso que se ha hecho las gestiones para hacerlo en el Teatro Nacional Sucre, uno de los teatros más emblemáticos, no solo de Quito, sino creo que del Ecuador. Y bueno, en realidad el evento va a ser este 30 de septiembre, la próxima semana, a las 7:30 de la noche, donde vamos a compartir prácticamente toda la historia y todo lo que los nuevos proyectos que tiene como Cantares del Viento. Súper chévere, Willy. Coméntanos un poquito cuál va a ser el repertorio que ustedes van a presentar ese día. Claro, vamos a hacer un largo recorrido pasando por los primeros temas, aquellas canciones que escribimos cuando éramos niños, prácticamente muchachos, y hemos ido avanzando y evolucionando hasta las últimas canciones que van a ser parte del nuevo trabajo discográfico de Cantares del Viento. Súper chévere, así que ya saben, este repertorio va a estar estupendo, espectacular. Y coméntanos un poquito, Santi, tú que eres la voz ahorita principal del grupo, ¿cuál es tu expectativa para ese día? ¿Qué es lo que se viene para ti? Va a ser un día, para mí es el más, es el evento que más me va a impactar en mi vida, porque uh-huh. estar en ese escenario, que no lo hace cualquiera, es para mí un sueño. Estar en ese teatro, se siente, el día que fuimos a hacer el spot publicitario ya sentí una energía terrible. Por supuesto. Es como estar en unos conciertos grandes, pero ya es otra vaina. Entonces yo creo que para mí ese día va a estar a full, va a estar lleno. Uh-huh. Va a estar la gente que nos ha escuchado por tantos años, amigos, va a estar nuestra familia también. Entonces yo sé que eso se va a llenar y igual nosotros van a sentir nuestra energía también. Qué bueno, sí. Qué bueno, Santi. Eso es lo más importante, que la energía de todos ustedes y de los chicos del grupo se confabule y sea espectacular, Franklin. Muchachos, hablando de que están en los ensayos, tengo una pregunta respecto a los ensayos. Cuando están ya reunidos para ensayar, ¿quién es el más relajoso? ¿Quién es el más molestoso? ¿Quién es el que no permite ensayar rápidamente, sino que está medio divagando? ¿Quién suele ser? Bueno, te cuento que... ¿Quién será? ¿Jorge? Me gusta esta pregunta porque siempre se regresan a ver, así como delatándose. Sí, es curioso porque tenemos muchachos, como te comentaba, de 15, 16 años, que pensaríamos que ellos son los relajosos, pero no por acá. Jorge a veces es el que mete un poco el... Pero es más bien por abrir los ánimos, para que los muchachos también estén no muy tensos, porque para ellos ha sido un trabajo muy muy presionante, nunca han estado en eventos de esta naturaleza, entonces para ellos estos ensayos han sido súper fuertes, son jornadas súper largas que tenemos de ensayos, metidos en una sala de ensayos con calor, con hambre, entonces es bien presionante, los muchachos no han tenido esa costumbre. Y es bueno entonces que ahí a nosotros nos toca poner el buen ánimo de paso. Ya. ¿Y quién en cambio es el que suele poner la pausa, la calma, desde ya centrémonos? El bravo. El bravo ya. Es Willy. No, Willy es la persona que obviamente, o sea, tiene que ser un equilibrio, ¿no? Sí, o sea, sí. En verdad, Willy es la persona que está al frente y él es el responsable de todo esto. Entonces, por ende, él siempre nos está diciendo, ya, es hora, a ver, esto es así, esto es asado. ¿Quién es el que se olvida? Santiago. Se olvida las letras. Santiago. Empieza a cantar, como es la Mishki Cholita, y termina cantando Despacito. En este punto, cuando están ya todos reunidos, antes de empezar los ensayos, ¿tienden a hablar de otras cosas, tienen otras temáticas o van directo al grano? Casi directo por el tiempo, porque como nosotros tenemos que alquilar salas de ensayos por cuestión de los equipos y todo, entonces el tiempo es apremiante. Pero siempre hago una introducción, siempre yo les agradezco mucho a los muchachos por el esfuerzo que hacen, por todas las ganas que le ponen, y entonces sí comenzamos a ensayar. Y después de, ¿qué suele ser? ¿Cuál es la ritualidad? ¿Terminan los ensayos? Antes había la costumbre de las salchipapas. Ya. Bueno, teníamos nuestro espacio para repasar. Porque sino que Jorge ya se está enredando, entonces. Hace tiempo atrás nos robaron dos veces. Nos quedamos sin equipos, sin nada. Entonces nos toca a nosotros buscar otro espacio para poder nosotros utilizar el espacio y los equipos para poder ensayar. Entonces ya hemos dejado de ya hemos perdido esa costumbre de ir a las salchipapas después de se dan cuenta contra los robos, contra el tiempo, como dirían, están hasta retando a la marea para poder seguir adelante, claro, con todo lo que cantar. No, ese ha sido el camino siempre, ¿no? Tú sabes que 25 años, no todo es bonito. O sea, ha habido de todo, fracasos, caídas, de todo. Pero yo creo que el saldo siempre es positivo. Ya. Vamos a compartir un temita más ya para ir cerrando en esta entrevista. Claro. ¿Con qué tema? No, vamos de largo. Pato, nos vamos a tomar el tiempo del Parlando Deportes. Vamos con una cancioncita de este genial disco, Mujer de mi Tierra. ¿Qué tema nos proponen de Mujer de mi Tierra? Escuchemos Tierrita Mía. Es un San Juanito que gusta mucho a la gente. Vamos con Tierrita Mía y volvemos ya para cerrar esta pequeña tertulia con los amigos de Cantares del Viento. 2229-66, los números en cabina, estamos con los amigos de Cantares del Viento. Muchachos, ¿por qué debo ser parte de estos 25 años? ¿Por qué debo asistir a estos 25 años? Bueno, es un evento que lo venimos preparando desde hace mucho tiempo atrás. Desde hace 25 años. Desde hace 25 años. Sí, o sea, estamos dando todo lo mejor. ¿Bodas de plata? No sé, realmente. Sí, de plata. Lo que sí sé es que ya es un cuarto de siglo, que ya suena como importante. Estamos preparando un gran concierto, con lo mejor de nuestras canciones. Vamos a tener danza. Tenemos nuestro grupo de danza que se llama El Payay. Hemos invitado al grupo Inti Capagoglio, que es un grupo que ha estado justamente en la Basílica. Es uno de los más perseverantes. Un muchacho que empezó de cero y ahora ya está muy, muy arriba. Estará el grupo, el ballet folclórico Ñukanchialpa. Ah, nuestro amigo Javier Pineda, con esta institución. Sabes que a él hace 17 años lo conocimos en Hachiwa. Él era un muchachito, guauita. Sí. Y ahora él, ya sabes, es un gran grupo el que él tiene. Sí. Estará Singlar, que es un grupo muy reconocido. Vamos a invitar a un amigo de Perú que se llama Iván Senmache. También nos ha acompañado por acá, también. Ah, ya, muy bien. El amigo Iván. Él va a estar justamente en el programa, en el evento. Y vamos a tener a ex integrantes de Cantares del Viento. Va a estar Giovanni Tamayo, José Luis Medina y Alfredo Altamirano. Y Javier Sánchez, que él grabó la canción Suma Guarnicita, que está por ahí, en el año 2011, cuando él tenía 14 años. Así es que va a estar... No se lo pueden perder en realidad. Prepárame el ¿cómo es el miski? ¿No? Suma guarnicita, por favor, prepárame para cerrar con ese. ¿Y cuánto, dónde va a ser realizado este super evento? Este super evento va a estar en el Teatro Nacional Sucre. Como se lo merece. A las 19:30. Empezaremos súper puntuales, así es que deben asistir la gente con tiempo. Las entradas, solo $6. Todas las localidades. $6. Imagínate. Solamente cubriremos lo que es iluminación, lo que es tamboristas, técnicos. ¿Por qué queremos que la gente asista? La verdad es que sin la gente no habría fiesta en realidad. $6, des en cuenta, $6 que se te pueden caer al subir o bajar de este medio de transporte. Así que, sí, no enriquecen ni empobrecen. ¿Qué más se suele decir? Y esto será el día. El día 30 de septiembre, el próximo sábado. ¿Ya? Todo está listo, todo está dispuesto, solo falta el público. Ya, entonces ya saben, gente, ¿dónde podemos adquirir las entradas? Están en Ticket Show. ¿Ya? Pueden ir al CCI, al Recreo, al Bosque, a Almacén Enrique. Y comprarlo por internet. O si no, también igual en el Teatro Nacional Sucre. Ya saben, entonces, $6, ser testigos de este genial evento, 25 años de Cantares del Viento. 25 años no se cumplen todos los días, así que pilas, gente, vamos a llenar ese teatro, porque básicamente nos van a mimar al oído con este concierto. Antes de ir finalizando, muchachos, siempre hacemos aquí tres preguntas. ¿Quieres iniciarlas tú, ojitos? A ver. Vamos a hacerles unas preguntas rigurosas. No, mentira, no es nada, es nada en particular. Bueno, un libro que ustedes nos quieran recomendar a todos y todas los que estamos aquí al pendiente del Como Tú. Un libro, Jorge. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer un libro, no sé, en mi época se llamaba Los Miserables. ¿Ya? De Víctor Hugo, ¿ah? Sí, muy buen libro, que me encantó realmente. Misma pregunta, Willy. Claro que sí. Bueno, yo un libro un poquito más fuerte, de Carl Sagan, La Conexión Cósmica. ¿Ya? Ese es un libro que es, o sea, para quienes al menos amamos esto de la cosmovisión andina, ese libro es perfecto. Ya, Santi, un libro que... Es Condorito. ¿Ya? No, Condorito de oro. No, a mí me gusta Metamorfosis de Andrés Kafka. Vaya Kafka. Viendo ahí. Sí. A ver, muchachos, una película. A mí me gusta El Regalo. ¿Ya? ¿De quién es? Esa no le vi. Esa película es lindísima. Es hecha partes aquí en el Ecuador también. Es una producción americana. A mí me gusta por lo que es... A un chico que tiene una vida muy suelta, pero el abuelo le quiere, o sea, toda la familia pelea por la herencia, pero le quiere dar a él, pero para que él adquiera toda esa herencia tiene que cumplir ciertas cosas. Es bueno, la película les recomiendo, El Regalo se llama. Willy. A ver, yo realmente no veo televisión ni cine, no soy negado en eso, pero hay una película que me impactó para aquellas personas que siguen sus sueños. Es, se llama Conversaciones con Dios. No es una película religiosa ni nada por el estilo, pero tiene mucho mensaje al respecto. Está basada en un libro en realidad. Así es. ¿Qué libro? La película también me gustó, es de En busca de la felicidad. Esa película también es muy buena. Más que todo la perseverancia de luchar contra todo hasta lograrlo, ¿no? Muchachos. Y ya finalizando, la última pregunta, ¿la tú la Sí, vida? Pues ahí, la última pregunta la hago yo, si te parece. Santi, si te pusieras a pensar y quisieras tomar un cafecito, una agüita, una colita con alguien que ya no esté con nosotros, o que siempre quisiste estar, tener una conversa, ¿con quién lo harías? Conocerla, sí, de partir un par de horitas. Con una persona que es especial, porque siempre fue buena persona, una persona que dio ejemplo, fue mi tía. Fue mi tía que murió hace ya varios años, ya van a ser creo que 8 años que falleció mi tía. Ella era una persona demasiado paciente, de mucho ejemplo, y era bien cariñosa conmigo. Qué chévere, qué bacán. Sí. Willy, la misma pregunta, si tuvieras la oportunidad de estar con alguien, tomarte un cafecito o algún tecito, solo por una vez, así, o conversar unas dos horitas, ¿con quién sería la persona? Claro, yo quisiera volver a conversar, porque ya conversé una vez con Mama Tansi Tomaguaña. Esa conversación fue magnífica alguna vez que la pude tener. Me encantaría volver a conversar con ella. Otra vez, bacán, sí. Chévere. A ella le escribí esa canción, Mujer de mi Tierra. ¡Uy! ¡Wow! Súper chévere conocer ese detalle. Esa no me la sabía. Sí, bueno, y yo sí, nunca pude cumplir ese sueño. A mí me encantaba lo que es del maestro Guayasamín. La obra que él para mí fue realmente, no sé, los cuadros tenían algo que transmitían mucho más que una imagen, ¿no? Entonces nunca tuve la oportunidad ni de conocerlo en persona, o sea, fue así. Y sí me duele no haberlo conocido, y si tuviese la oportunidad de conocerlo y conversar con él, creo que aprendería demasiado. Sí, es que bacán, Jorge. Chicos, bastante interesante conocer un poquito de sus percepciones. Franklin, nuestra frase de cajón que siempre decimos a nuestros amigos. Todavía no te la memorizas, pero eso me la pasas a mí. Muchachos, en resumen, estos fueron los amigos, estos son los amigos de Cantares del Viento. Regresen cuando quieran, puedan, necesiten o amerite, que esta también es su casa. Gracias mil por habernos compartido con nosotros. Una vez más, recuérdenos cuándo, dónde, a qué horas, a cómo, para todas las personas que están ahí medios emocionados. A ver. Claro que sí. Bueno, primeramente quiero agradecerles muchísimo por este espacio. Nos encantó mucho esta entrevista. Fue muy diferente a todas las que hemos llevado a cabo en esta gira. Y decirles que el 30 de septiembre en el Teatro Nacional Sucre les esperamos con todo un gran repertorio. Las entradas solamente $6 y vamos a tener grandes invitados. Ya, entonces Cantares del Viento, muchachos, nos despedimos con ustedes. ¿Con qué canción? La canción Suma Guarmisita, que significa linda muchachita. Linda para muchachita. Para esa linda muchachita vamos a cantar. Ya, se dan cuenta, hasta echan flores. Gracias muchachos, hasta una próxima. Nos vemos el 30. Como

tierra caminando, vi tus sueños amarrados con cadenas caminando, vi el amor caminando, vi tinieblas caminando, vi la vida en un mundo sin frontera. Porque tenemos más fuerza, con un sabor, la rebelión. Voy en busca de la gente que ha caminado sin rumbo, construyendo las murallas que dividen este mundo. Voy en busca de la gente que ha aniquilado a mi pueblo. Voy a arrancarle la piel y a danzar sobre sus cuerpos. Me cortaré sus cabezas. Eso soy yo. La guerra y el hambre, supervisa el poder mundial. No importa cuántos muertos nos dejen, solo eres un número más. Contaminan el agua y el aire, cada bosque sin compasión. Nos confunden todas sus mentiras que nos cuentan por televisión. Estamos locos, no pasen el coto. Cogiste aquí en Curva en Blanco y lo que estábamos escuchando es como nos sentimos a los señores de Papá Chango, porque estamos locos, nos patina el coco. Así que, bienvenidos nuevamente al Como Tú. Gracias mil a los amigos de Cantares del Viento, gracias mil por habernos compartido un ratito de su vida en esta mañana de domingo. Nos faltó tiempo, en realidad, nos faltó tiempo, hubiéramos podido conversar de largo, pero ya, las distintas actividades. Ahora sí, muchachos, vamos a retomar. ¿Se han dado cuenta que en esta semana, a raíz de la tragedia mexicana, las historias que circulan en redes, y voy a ser honesto, a mí no me gusta conectarme a redes, pero ha sido inevitable que a ratos se conecta uno por ver una pequeña información o algo, y ves cómo se viraliza el dolor y la lástima, no porque no se pueda tener dolor y lástima en base a lo que les ha pasado a los amigos mexicanos, o en base a lo que les ha pasado a los amigos en los países de Centroamérica que han sido azotados por los distintos huracanes y todo eso. Me sorprende de cómo la gente pierde el poder de asombro en base a la tragedia y lo único que hace es llenarse de morbo por compartir estas imágenes que a veces hasta desentonan. No sé, yo no creo que eso a una persona motive el sentimiento o motive la solidaridad, o sí. Puede ser que en parte juegan con los sentimientos, con las emociones de las personas. Es el caso que todos vimos de Frida Sofía, que era una niña que al parecer había sido sepultada por los escombros, pero esa noticia fue desmentida días después. La que sí había era una perrita que se llama Frida, que sí había rescatado a muchas personas, inclusive aquí en el Ecuador. Creo que es algo que, bueno, no se debería dar, pero lastimosamente se da y... sinceramente yo no sé por qué, porque estudiamos nosotros comunicación y tenemos que actuar siempre referido a los hechos y no estar inventando historias o cosas simplemente para tener más rating. Muchachos, 22-29-66, nos quedan un par de disquitos de los amigos de Cantares del Viento. Se nos olvidó pedirle que nos firmaran los discos para la amiga Amy, pero ya ni modo, ya ni modo. 22-29-66, 22-29-66. Continuamos, los usuarios de redes sociales... se están volviendo peor que la prensa amarillista. Yo he visto, lo he notado y hasta me he indignado con eso. A veces me da hasta gracia, ¿no? Sí, se comparten cosas muy graciosas, pero a veces que el dolor o la lástima se han convertido en un mercadillo de emociones. No sé, ¿qué han visto ustedes que les haya alterado últimamente en redes sociales? Me duele lo que está pasando con el país mexicano, me duele mucho lo que está pasando con los países centroamericanos. Pero más me indigna el mal uso de las redes para no dar información, sino al contrario, desinformar a la gente y historias como estas, como es Frida, ¿cómo era? Frida Sofía. Frida Sofía. Y historias así demasiado rebuscadas, o el hecho del terremoto de 9.9, o el nuevo fin del mundo al cual ya sobrevivimos, o sea, es hasta irónico, ¿no? Y cómo la gente se deja llevar sobre todo por este tipo de cosas. Sí, sí, precisamente, y también te olvidaste también que había un tema también de los venezolanos, de este tema de que... Ah, no, ya, es que ya, usted no estuvo el programa anterior, amigo, ya quedamos en que sí es un país de indios fieros, pero así ve, de corazón gigante. Eso sí, eso sí. La labia funciona. Sí, por eso mismo, sí, y sobre todo usted, amigo, que es el rey de la labia. No, ¿qué pasa? No. La seguidora se cree en eso y no... No, hay un video, hablando sobre de México, hay un video en donde hacen alusión a que es mentira eso del que hay sufrimiento en la parte del terremoto. Hay un video que se viralizó así y es triste ver cómo esos videos hacen daño a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado y responsabilidad con lo que se va a emitir y con lo que se va a escribir en las redes sociales, porque las redes sociales o te hacen más persona o te bajan, y entonces hay que ser responsable con lo que uno se escribe, y ese video sí está medio foco. Uh-huh. Oiga, lo que me preocupa mucho es al margen de los videos que se compartan, es cómo la gente no se da tiempo para ver si ese contenido de lo que se comparte o de lo que está llegando es real o tiene alguna validez. O sea, se quedan con la inmediatez de lo primero compartido. Y luego buscar o balancear esa información con algo oficial, no se dan ese tiempo. Y eso es lo que más me preocupa, ¿se podría decir la pereza de ahondar un poquito más? ¿Se podría decir que es pereza o qué se podría decir? Es que generalmente es pereza. Yo creo que es pereza, y yo creo que también eso, las páginas de Facebook, WhatsApp, Twitter... Sí deben poner políticas en caso de emergencia como estas para que se regule lo que es las noticias falsas. Pero, o sea, ¿cómo regulas eso? Porque al final, por ejemplo, lo que se trata en WhatsApp es de tú no es una red social, esta es una forma de comunicación, ¿no? WhatsApp no es una red social. Uh-huh. Que hagas un grupo o convierta una red social, no, porque sigue siendo algo muy privado. Entonces es el mal uso de cómo le das. Pero de ahí en Facebook, Twitter, políticas así... Me parece que es muy poco, porque imagínate si tienes tanto troll center político y te desinforman desde ese punto, desde esos puntos con los troll center, es difícil ir filtrando tanta información. O sea, ¿cuántos usuarios tienes? En ese plan estaba Facebook, pero... que ellos iban a tratar de politizar ese tipo de información, porque estaban llevando a desinformar a mucha gente, y en estos casos de catástrofes naturales, en donde países como México, que están en ese momento cruzando por muchos problemas, sí. Encima que haya desinformación para los demás países sudamericanos, o sea, sí creo que Facebook, el propietario sí debería poner políticas y, bueno, no, no y es hacer un, no cosas. Es un propietario, es un conglomerado más bien. ¿Saben qué? Ya me está molestando un poquito esto del mal uso de las redes sociales. Las redes sociales tienen que ser para compartir cosas que sí nos gustan. Y como sí nos gustan las buenas cosas, y como sí nos gustan las cosas increíbles, entonces a mí me gusta ella. Ella me gusta, ¿qué tal si compartimos la buena música de la Armada de Juguete? Y... Nunca había visto chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar, que cuando camina todo el barrio la mira, y cuando sonríe me pone a soñar. Por eso tú me ves y no contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve. Shut nunca había besado. Labios tan ricos, ya está loco, me he quedado pam, pam, pam. Es mi corazón que le acelera el ritmo cuando te veo bailar el shalala. Por eso tú me ves que camino contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve. Y departiendo tras micrófonos estábamos conversando sobre todo este tipo de cositas y cómo las tragedias, en lugar de convertirse en información, se están convirtiendo cada vez en desinformación. Me gustaría decir que desinformación, pero más bien en amarillismo, y amarillismo del peor. Pero ya, bueno, aparecen, estamos... ya aparecen nuestros canales de televisión. Ya. Por supuesto que sí, pero bueno, estamos aquí para continuar con la buena vibra y para comentarles que se viene a un evento súper espectacular pueden perder, amigos y amigas del Como Tú. Se viene 28 y 29 de octubre el Creepy Games en donde, Franklin. En el Centro de Convenciones Bicentenario, en el ala 2 del Centro Convenciones Bicentenario, el Creepy Game, este encuentro de gamer, de gente freaky, si te gusta el anime, el cosplay, si te gusta los videojuegos, si te gusta todo este tipo de cultura alternativa, no es alternativa, de cultura tecnológica, el Creepy Game, este encuentro impresionante para todos y todas los que nos gusta este tipo de arte, el manga, los que nos gustan los cómics, los que nos gustan las películas de superhéroes, los que nos gustan Harry Potter, tendrá una ala especial dedicada para Harry Potter, por a todos los aficionados, no solo a las películas sino a los libros. Creepy Game, este encuentro de nerds, podríamos decir que nos vamos a encontrar un montón de nerds con un montón de aficiones. En este caso el punto de encuentro serán los videojuegos, pero se desarrollarán 10.000 actividades en esto, el Creepy Game, Centro de Convenciones Bicentenario, 28 29 de octubre, así que no te lo pierdas. Así es, por supuesto que sí, Franklin, no se lo pueden perder. Y Locuas, coméntanos a quién vamos a poder ver y conocer, por supuesto, en el Creepy Game. Bueno, para todos los amantes del anime japonés, les cuento que además de tener el medidor de fuerza como Dragon Ball Z para que tú veas cuánto poder tienes de aquí, ¡pum!, pegándole a la máquina, vamos a tener un invitado muy especial, se llama Marcos Patiño. Es un mexicano que interpreta a la voz de Ikki, el ave fénix, en Los Caballeros del Zodiaco. Entonces, va a ser un gran show, va a preparar una rutina de más o menos una horita y media, nos estaba comentando Marcos, para entretener a la gente con este personaje que se llama Ikki del ave fénix, que es de los caballeros de Atena, el más fuerte, les puedo decir. Así es, Locuaz, y bueno, para los amantes del anime, no se lo pueden perder, este 28 y 29 de octubre, en el Centro de Convenciones Bicentenario, el antiguo aeropuerto de Quito, así que ya saben, gente, pilas, prohibido perdérselo, ahí estaremos compartiendo, y nos vamos a inscribir en el campeonato de videojuegos, Locuaz. Claro, claro, sí. Vamos a hacer equipo. Sí, vamos a hacer equipo para el Dota. Ya, que sí. Pueden buscar los amigos y amigas en Facebook. Están como Creepy Games en Facebook. C-R-E-E-P-Y. Creepy G-A-M-E-S. Games. Creepy Games. Así que no se lo pueden perder este evento que va a estar espectacular para todos y todas los amantes del anime. Lexibox. ¿Qué quieres saber qué es Lexibox? Pues simplemente búscanos en Facebook. Lo que vamos a hacer es una gran enciclopedia musical ecuatoriana. Estarán ahí convergiendo todos los músicos, artistas, estarán convergiendo todos los productores. Estaremos en busca de hacer una gran red de comunicación para que los medios de comunicación digan que no hay producción nacional. Pues todo estaremos convergiendo en esta página web. Lexibox, no se pueden perder, estés en pilas con todo esto porque vamos a tener una página web muy dinámica para todos y todos los músicos del país. Ahora sí, muchachos, ya es casi momento de despedirnos. Es hora de decir, ¿por qué se nos hace tan corto el tiempo, oigan? Solo repitiendo las cosas así como loritos de lo que pasa en las redes sociales. Mal está el programa. 22-29-66, todavía tenemos un disquito más para los amigos de Cantares del Viento. Gracias mil a los amigos de Cantares del Viento. No se olviden, este 30 en el Teatro México. Oigan, qué genial. Música folclórica de altura a 2600 metros sobre el nivel del mar, en uno de los teatros más bonitos de la capital, el Teatro México. Sucre, en el Teatro Sucre. Teatro Sucre, sí, sí. Disculpas, Teatro Sucre, ¿por qué no me corregiste antes? Teatro Sucre, Franklin. Ajá. Este sábado 30 de septiembre, a partir de las 19 horas, con un valor mínimo de $6. Así que no se lo pueden perder, amigos y amigas. Estos 25 años, estas bodas de plata, no se la pueden perder para nada. Invitados especiales, ex integrantes de la banda y también otros músicos. Iván Seimache, un amigo, muy buen amigo también del programa, que nos debe una visita por aquí otra vez hasta de llamarle para que se nos dé un saltito. Estarán los amigos de Ñucanchi Ashpa, los amigos del Javier Pinedo, un abrazo para ti, mi amigo, entre las varias agrupaciones en este genial homenaje a los Cantares del Viento por esos 25 años de trayectoria artística. Las bodas de plata. Bueno, así es, mi querido. Eso ha sido todo por hoy en el programa Como Tú. Bueno, antes de nada, para que no me diga nada, sacrosanta y linda madre y a toda la familia allá en España, mi ñaña, mis sobrinos, un abrazo. Ya, que no digan que no les saludé. Un abrazo para ti, Silvita, porque ya me estaba reclamando de que no envió saludos. Y eso es todo para la Cari también, para la Cari que nos está escuchando. Y para todos ustedes, muchachos, muy buena semana. Nos estamos comunicando el próximo domingo. Chao, ojitos. Un saludo especial para mi amigo Abu Rimac de Hatun Runakai. Un saludo para los Cantares del Viento, que estuvieron aquí en el Como Tú. Muchísimas gracias. Y un saludo para mi familia, que los amo mucho. A Galito, un beso. Y saludos a Consuelito. Besos a todos. Soy Jennifer Barona. Hasta el siguiente programa. Mucha fuerza a todos nuestros hermanos y amigos mexicanos que están pasando por este duro momento. Un saludo muy especial para Marcos Patiño, la voz de Iki, para Javier Arreloa Sadikila, y también para mi mamá, para mi papá Marcelo Prado y Consulito Yela, que nos están escuchando ahí en la casa. Yo soy Locuaz, estoy con mucho gusto de estar otra vez en el Como Tú. Y bueno, Maggie, hasta mañana. Bueno, hasta la otra semana, más bien dicho. Ahí se me cogen de primerito. Chao, chicos, cuídense mucho. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Les saluda Maggie. Bye, bye. Nos vemos. Se fue el poder. Hágame su enamorado, porque yo sí bailo cumbia, no como el vecino de al lado. Tengo que bailar la cumbia pegado, y como usted se me acerca, despacito y de lado. Y como se mueve y se baja, así, así, así, así me gusta a mí, así, así, así, así me gusta a mí. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie? En conclusión, como tú es... Escúchanos el próximo domingo.